Bueno, la red nos sirve, para irnos informando. Viene siendo como un espacio informativo que nos da las herramientas para que tengamos información de lo que está pasando en otras comunidades del país. También cómo defender nuestros derechos, cómo cultivar la tierra, porque algunas no sabíamos cómo cultivar la tierra. Sí sabemos que se sembraba, pero por ejemplo, eso de que uno cosecha variedad en un mismo terreno, es que uno estábamos acostumbrada a sembrar maíz. Aquí voy a sembrar maíz, aquí voy a sembrar yuca y dele, y ocupando tierra y más tierra. Entonces, en la red nos han llevado a visitar fincas integrales. Entonces, ahora cada patio de nosotras, porque en el caso mío yo no tengo una finca grande, tenemos un patio en la casa ahí. Entonces, allí está a manera integral, hay de todo un poquito y nos sirve porque comemos, vendemos y cambiamos. Ah, y regalamos también. Ayudándole a las compañeras a entender de que tenemos derechos y que tenemos que reclamarlos. Entonces, por ejemplo, eso del derecho a organizarse. La mujer cuando se organiza, incluso a veces hasta las mismas mujeres, la vecindad, eso porque me pasó a mí en carne propia, viene y dice, mira, allá va la vaga, ahí deja la casa sola, deja el hombre solo, pobrecito el hombre, viene de trabajar, no haya comida hecha o al rato la tiene que hacer. Y entonces dicen, mira, anda vagando, así de fácil. Entonces, ir concientizando de que tenemos el derecho a organizarnos, el derecho a ser dueñas de la tierra, el derecho a tener, a decidir, porque eso se le niega a las mujeres. Siempre ha habido otra persona que decide por nosotras hasta cómo nos vamos a vestir. Esa blusita no, porque es muy pelada, eso tal vez no le gusta al esposo, entonces no, y ahí está bonita la blusita, pero no me la compro porque a mí sí me gusta, pero a mi esposo no, y sentimos que es un derecho de nosotras hasta eso, en la vestimenta. También a la educación, ¿verdad? Porque la red de mujeres yo la tomo hasta como un espacio educativo, porque uno tiene muchas limitaciones, más que todo en el manejo de la tierra, en el manejo de cómo cocinar también. Ahí vamos aprendiendo, cada una nos vamos aconsejando, y no porque tal vez hicimos una clase de cocina. En ese momento es que allí le van dando recetas a uno, una va averiguando con otra.